Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Hoy, programa especial, viernes 4 de octubre de 2019. Bueno, vamos a retransmitir en directo el juicio al alunizaje. ¿Desde dónde? Pues hoy no estamos en nuestros estudios habituales de Radio Indes y nos encontramos en el Instituto de Enseñanza Secundaria Padre Luis Coloma, en Jerez de la Frontera. Bueno, hace 20 años que nació este programa, Un Punto Azul, y para festejarlo, aprovechando que se cumplen 50 años del hombre a la luna, bueno, que pisoteamos la luna, dicen algunos, otros ahora veremos que no. Vamos a retransmitir en directo y desde este salón de acto del Padre Luis Coloma el juicio al alunizaje. 20 años no es nada, ¿verdad, José Luis? Nada, un instante. Ha pasado como un instante. Bueno, tú eres uno de los tradicionales, de los que estás aquí desde el principio, y bueno, entre 30 y 40 programas por temporada, pues hacen, pues fíjate, 600, 800 programas. Una hora diaria durante la friolera de 2 años ya, que tiene la criatura, de manera continua. Uh-huh. Bueno, hoy se encuentran con nosotros, como cada martes, que es cuando emitimos actualmente en directo, pues don Manuel Jiménez del Barco, nuestro astrofísico, don José Luis Espí, aquí a mi lado, físico y astrofotógrafo de noche, nuestro presidente, Joaquín Barroso, y nuestra química de cabecera, que hoy está como en casa, Isabel Suárez, que de vez en cuando conectamos con ella. Al control de sonido, Luis María Moguer, y presentando el programa, ya sabéis, este que os habla, Agustín Almoril. Pero hoy todos ellos, bueno, pues van a ser meros observadores de estrellas, que luego vamos a presentar, eso sí, de estrellas variables, pues su brillo llega a un punto azul, pues en poquitas ocasiones, ¿verdad, amigos? De vez en cuando. Bueno, deciros que iniciamos esta andadura hace 20 años en Fronteras Radio, la radio comunitaria. Les mandamos aquí un cariñoso saludo y les damos las gracias por esos años. Luego, por circunstancias, bueno, pues estuvimos una temporada en Pizzería Las Delicias. Le mandamos al Pirri un saludo y un fuerte abrazo por su interés y ayuda en aquellos momentos más duros. Y ahora estamos en Radio Indes, en la UCA, en el campus de Jerez de la Frontera. Sin más dilación, vamos a pasar a conectar con la sala, donde se encuentran ya el abogado de la acusación, que rechaza que el hombre haya llegado a la luna. No sé si incluso que hayamos llegado alguna vez a la luna sin hombre tampoco. También se encuentra, bueno, y es nuestro compañero Marcos Montes de Oca, que sin que influya esto en el jurado, es el que ha realizado nuestra sintonía. También se encuentra en la parte de... Hombre polifacético. Sí. También se encuentra en la parte de la defensa, que dice que no solo hemos llegado a la luna, sino que hemos repetido una y otra vez. Pues resulta que está Abelino Sáez, que Hola, va a ser el abogado tardes. Defensor. Buenas tardes, Abelino. Y hay que decir que los dos son abogados de verdad, o sea que algo tenemos ahí ganado. Y por último, en el papel de juez, su señoría, don Ignacio López, que lo tenemos aquí. Recordaros a todos que estamos en todas las redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram, iVoox, iTunes y ahora en Spotify. Bueno, y en nuestra web, magallanesjerez.es. Deciros que al finalizar el juicio, bueno, pues sus señorías estarán en la puerta por si queréis hacerle alguna pregunta. Yo que sé, alguna duda que surja. O pedir algún autógrafo también. O autógrafo. Bueno, o cómo se apunta uno a Magallanes, pues ellos os lo explican. Bueno, y si no lo saben, ya les ayudamos. Incluso al juez le puede ya pedir autógrafo, ¿verdad? Bueno, pues conectamos ya en directo, que el juez parece que ya se ha sentado y mira con la cara seria. Adelante, sala de juicios. Muy bien. El 16 de julio de 1969, la misión Apolo 11, tripulada por 3 hombres, Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins, partieron de la Tierra con el objetivo de llevar al ser humano a la Luna. 3 días después, Neil Armstrong pronunciaba su famosa frase al pisar una polvorienta superficie: es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Lo que aquí venimos a intentar dilucidar es si esa superficie fue efectivamente la de nuestro satélite. Para ello, nos acompañan dos ilustres letrados. Por una parte, don Avelino Sáenz, que actuará como parte de la defensa, y por la otra, don Marcos Montes de Oca, que actuará como acusación. La dinámica de nuestro juicio será la siguiente. Tomará la palabra la acusación, esgrimiendo alguna prueba para a continuación ser la defensa la que tome el turno de palabra intentando rebatir el argumento. A continuación, será la defensa la que presente un nuevo argumento, tomando a continuación la palabra la acusación con fin de rebatirlo. Una vez tratados todos los argumentos de cada una de las partes, se pasará a un turno de alegatos finales, empezando por la parte de la acusación. Por último, ustedes, el jurado, dictarán veredicto a mano alzada, utilizando para ello las tarjetas que están en sus asientos. El juicio acabará con la sentencia que emitirá el señor juez. Pues sin más, toma la palabra el letrado de la defensa. Acusación. Acusación. Primero hay que acusar. Señoras, señores, estoy aquí esta tarde para demostrarles que el ser humano jamás ha pisado la superficie de la Luna. En efecto, el cohete Saturno, que hace 50 años despegó de Cabo Cañaveral, se limitó a realizar un vuelo orbital que era todo lo que la tecnología de aquel momento permitía y sigue permitiendo. La Luna estaba literalmente 1000 veces más lejos de lo que ese cohete pudo alcanzar. En 1969, Estados Unidos carecía por completo de la tecnología necesaria para realizar un alunizaje, sigue sin tenerla. Eso sí, en lo que Estados Unidos era una enorme potencia, era haciendo superproducciones audiovisuales. Y de hecho, las imágenes del paseo lunar fueron rodadas en un estudio. No existe hoy la menor evidencia probatoria concluyente que apoye la realidad del alunizaje. En cambio, como pasaremos enseguida a demostrar, las pruebas en su contra son abrumadoras. El gobierno de los Estados Unidos de América urdió el mayor engaño de la historia de la humanidad. Fingió que habían ganado la supuesta carrera espacial a la Unión Soviética. Una farsa para sustentar un prestigio internacional que en aquel momento estaba en entredicho. Un sistema económico capitalista que estaba amenazado por movimientos populares en todo el mundo, incluyendo los propios Estados Unidos. El mundo, sí, quedó deslumbrado. Sin embargo, como todas las superproducciones, a pesar de los enormes recursos dirigidos a hacer creer el fraude, una parte significativa de la población, significativa y creciente, hoy por hoy no cree que el alunizaje fuera una realidad y una gran cantidad igualmente lo duda. Principalmente, y curiosamente, son las nuevas generaciones las que menos se creen este engaño. Espero que esta tarde muchos de ustedes pasen a formar parte de este creciente número de personas inteligentes, con criterio, con sentido crítico y pensamiento libre, que no se tragan este engaño. Doy la palabra a mi compañero, abogado de la defensa. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, me alegro que hagamos este debate, porque preparando un poco para hacerlo me he dado cuenta de que no solo los conspiranoicos no son muy favorables a los debates por lo que pueda suceder en ellos, sino que tampoco la otra parte, los que defienden, digamos, la verdad oficial y que deberían tener en principio, supuestamente, argumentos de más peso, por lo menos según ellos, pues he visto que tampoco son muy proclives a los debates, se limitan más bien a despreciar a la otra parte y a ningunearla. Así que yo creo que debates como este no hacen daño. Querido letrado, la prueba de que realmente sus tesis son equivocadas es mi presencia en este momento en la sala. Ya veremos. Todavía lo único que ha hecho un alegato, pero no ha presentado ninguna prueba. Bueno, dicho esto, entiendo desde luego que el hecho de que el hombre llegara a la Luna y la pisara, pues es una realidad cuya negación carece de fundamento realmente. Ahora veremos, me imagino que el abogado de la acusación presentará, si se ciña a las supuestas pruebas clásicas de que todo fue un engaño, pues a una serie de sombras, de reflejos en fotografías y tal. Pero eso realmente no prueba que haya un engaño detrás de esa fotografía, sino de que seguramente que hay que entender un poco de fotografía para poder explicar algún que otro efecto chocante de los que a cientos nos salen diariamente en nuestras cámaras de fotos cuando tomamos con un móvil y nos salen pues desde reflejos raros a todo tipo de cosas que realmente tienen una explicación sin más ni más. Desde luego hay datos mucho más importantes y más de fondo que si esta fotografía sale así o si esto se mueve así, que pueden darnos la respuesta. En la carrera espacial hubo involucrados cientos de miles de personas, han pasado 50 años desde aquella llegada y no hay misterio que resista el paso de tanto tiempo sin saltar hecho añicos, ¿no? Los campos de concentración nazi, pues en el 45 ya se habían descubierto y había todo tipo de pruebas de ellos, testimonios, fotografías. Lo mismo hubiera pasado si todo esto hubiera sido un fraude. Tampoco la carrera espacial se paró en aquel momento. En fin, hay cosas de fondo mucho más allá de si una fotografía puede estar bien o mal sacada que nos van a demostrar que efectivamente sí llegamos y que vamos a llegar otra vez en breve. Así que, pues nada más, empecemos con las pruebas y veamos qué ocurre. Muy bien, pues empezamos, si les parece, con cada una de las pruebas. Ya saben, tienen un turno de palabra y de contrarréplica. Mi compañero de la acusación ha mencionado repetidamente las pruebas fotográficas como, bueno, un argumento menor o algo de importancia relativa, seguramente porque sabe que las pruebas fotográficas son absolutamente abrumadoras, esclarecedoras y con poca defensa. Miren ustedes, cuando ustedes sacan una foto del cielo desde la Tierra, tenemos la atmósfera es, no es, por supuesto, establece un cierto nivel de niebla, no son tan claras como una foto que pueden salir en la Luna. Y sin embargo, si nosotros sacamos una fotografía del cielo nocturno, actualmente salen estrellas, evidentemente, pero no solo salen hoy. Con la tecnología fotográfica de aficionado de los años 60 del siglo pasado, seguían saliendo estrellas, muchas estrellas. Sin embargo, en las fotos de la Luna, supuestamente tomadas por los astronautas del Apolo 11, sale un cielo absolutamente negro, ni una estrella, tan negro como un lienzo. La tecnología fotográfica que llevaban los astronautas era la más alta de aquel momento. Fotos de aficionados en la Tierra, años 60, estrellas. Fotos de altísima tecnología, cámaras Hasselblad, especialmente modificadas, cero estrellas. Se parece mucho a un lienzo, se parece mucho a un decorado. Su turno, señor letrado. Se acerca el abogado defensor al estrado y parece que está llegando. Bueno, como suponía, espero que solo sea al principio, que después traiga otro tipo de argumentos, pues empezamos con las fotografías. Hemos visto, los radioyentes no lo podrán ver, pero aquí en el escenario pues se ha proyectado una fotografía del cielo nocturno llena de estrellas. Podemos sacar esas fotografías ahora y en los años 60 perfectamente, siempre que dejemos un rato de exposición para que puedan captarlas. Si nosotros con nuestros móviles de hoy, de 50 años después, tecnología mucho más avanzada que la de entonces, sacamos esta noche y les propongo a la gente que lo haga, cualquier fotografía donde se vea el cielo, no va a salir ni una estrella. Si la sacan, una instantánea, que es lo que sacaban los astronautas cuando estaban paseándose en la Luna, o nosotros cuando estamos pues en un cumpleaños sacando fotos. Si hubieran plantado una cámara y lo hubieran dejado de exposición, a lo mejor un minuto de exposición captando luz, entonces sí hubieran salido fotografías como las que nosotros podemos sacar con el móvil, por ejemplo, si dejamos un buen rato de exposición, de abertura. Pero si sacamos una mera fotografía, va a salir sin estrellas. ¿Por qué? Porque son demasiado débiles y las luces de la ciudad o del brillo de la luna en la luna, que no tiene atmósfera, el brillo del sol o de la propia tierra que brilla como la luna aquí, hace que el fondo de estrellas pues sea demasiado débil para que salga en las fotos. Se lo repito, quien quiera que saque una foto al cielo nocturno esta noche, por ejemplo, a la luna, a ver si salen estrellas alrededor, y comprobará que no, y estamos 50 años después. ¿Con exposición? Perfectamente, todas las que ustedes quieran. ¿Sin exposición? Pues no. Ahora mismo estamos viendo una fotografía de la estación espacial, fotografía en color sacada actualmente, no en los años 60, y se puede observar perfectamente pues que no sale ninguna estrella. Y esto no es ya conspiración lunar, esto no es... Esta es la estación espacial, aquí no hay ninguna conspiración que estamos viendo. Y sin embargo no salen estrellas. ¿Por qué ahora no salen tampoco estrellas? ¿Es que se trucan para algo la foto de la Estación Espacial Internacional? Pues no, no tiene ningún sentido trucarlas. Sencillamente es por lo que les acabo de explicar. Bueno, con esto creo que queda explicado el argumento que ha expuesto la defensa, y creo si... Sí, tiene usted turno de palabra por un argumento. Debería yo exponer uno. Y ya que estamos con imágenes, pues quiero exponer uno de imágenes. Hace 10 años ya que una sonda, la Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO, le llamaremos, de la NASA, se encuentra orbitando permanentemente la Luna, haciendo topografía de la Luna, mediciones, etcétera. Es la vez que más cerca podemos sacar fotos de la Luna sin estar en el suelo de ella, y entre las fotos que se pueden ver y que están expuestas a cientos en la página de la NASA y en la página de la sonda, de la Lunar Reconnaissance Orbiter, se pueden ver a 50 kilómetros de altura, están sacadas, pero con bastante detalle, imágenes de cada una de las misiones Apolo que llegaron a la Luna. Es decir, imágenes, fotografías del módulo lunar allí de objetos que dejaron los astronautas allí abandonados. Incluso aquí, en una que se está proyectando ahora, podemos ver los rastros de las expediciones, de los movimientos que hicieron los astronautas, bien andando, bien con rovers que también se utilizaron. Una imagen vale más que mil palabras. Si querían imágenes, pues por internet pueden ver todas las que quieran de la sonda lunar que les van a mostrar imágenes no de el Apolo 11 de la primera misión, sino de todas las que hubo después, que hubo hasta 6 que recalaron por allí. Dejo que mi compañero conteste a este argumento. Harán falta bastante menos que 1,000 palabras para responder a esta imagen. Ha mencionado usted que esta imagen está realizada por la NASA y se puede consultar en la página web de la NASA. La misma agencia gubernamental norteamericana que fue encargada de orquestar el supuesto alunizaje. Dicen que una mentira conduce a 1,000 mentiras más. El que miente se ve obligado, para ser coherente con su mentira anterior, a forjar otras 1,000 mentiras. Y esta imagen no es más que una de la sarta de mentiras que la NASA ha producido para ser coherente con el fraude realizado hace 50 años. Hoy la NASA, es cierto, realiza proyectos reales, realiza proyectos como este. Yo no niego que haya una sonda orbitando la Luna. Poca gente quizá lo niegue. Lo que sí niego es que esas imágenes que vemos en pantalla sean reales y correspondan con los restos de ese supuesto alunizaje producido hace 50 años. Bien, con esto creo que está respondido el argumento de la imagen. Y yo quisiera, bueno, abundando en las numerosas pruebas de carácter documental fotográfico de que disponemos, traer a colación pues una de mis favoritas, seguramente. En las fotos y en los vídeos propagados por la NASA se ve la bandera norteamericana ondeando majestuosa al viento lunar, al viento de la atmósfera de la Luna. Sabemos que la Luna carece de atmósfera. No existe viento en la Luna. No existe ningún viento que pueda hacer ondear una bandera. Como pasa en Hollywood, muchas veces el enardecer los sentimientos de los espectadores prima sobre el rigor científico. Y esto es lo que ha pasado. Sin duda, los corazones de los norteamericanos palpitaron al ver estas imágenes. Seguramente el mundo entero palideció ante la imagen de la bandera norteamericana ondeando. Lamentablemente, estas imágenes, estos vídeos, son físicamente imposibles. Su turno. Bueno, quiero decir que yo he explicado la fotografía que presentó mi compañero como prueba con otras actuales donde no se ve el cielo, mientras que él no ha explicado la mía. Simplemente su argumento es que no se lo cree y que 50 años después siguen construyendo mentiras para tapar aquello. Me hubiera gustado oír una explicación de la fotografía. Yo sí voy a dar de nuevo una explicación de la fotografía que se nos muestra ahora de la bandera supuestamente ondeando sobre la Luna, donde efectivamente no hay atmósfera, no hay corrientes de aire, no hay aire, y por lo tanto ninguna bandera puede ondear porque no existe viento. ¿Por qué se ve una bandera aquí en esta fotografía que parece ondear? Precisamente porque, como ha dicho mi compañero, los jefes de la NASA querían que los corazones de los americanos palpitaran al ver la bandera americana, y no iban a palpitar si venían la bandera americana flácida y derrumbada sobre el mástil. Tenía que ondear. Para eso se hizo exprofesamente la bandera, primero en un tipo de material distinto del corriente, no es mera tela, es un material mucho más rígido. Los radioyentes no podrán verlo, pero sí pueden consultar en la web cualquier foto de estas banderas. Aquí sí la estamos viendo en directo y notarán ustedes que los pliegues de la bandera son bastante raros, hacen ángulos extraños, y no sé si pueden apreciar que el material no es una tela corriente, pero sí podrán apreciar perfectamente que, como eso no era suficiente componer un material semirrígido que ellos mismos se encargaron de poner como si ondeara, como no fue suficiente, hubo que ponerle al mástil un travesaño horizontal arriba, y yo creo que sí se ve perfectamente en la foto, tiene un travesaño horizontal arriba, de tal manera que sostenga la maldita bandera, porque si no, no ondearía, y a pesar del material semirrígido, caería para abajo por la falta de aire, y no saldría la foto bonita de una bandera supuestamente ondeando. Se ve perfectamente. Si hubiera ondeado la bandera, no habría hecho falta poner ese travesaño de sujeción. De nuevo, por lo tanto, queda explicada la fotografía, lo que entiendo que no ha sucedido con la mía, y paso entonces, si me da pie el moderador. Efectivamente, tiene usted de nuevo turno de argumentar, para argumentar. Bien, el siguiente argumento que yo expongo a favor ya no es de fotografía, sino uno de fondo. La carrera espacial tuvo su sentido porque fue una competición política, a fin de cuentas política, entre Estados Unidos y la URSS en plena Guerra Fría. Por eso se gastaron los escandalosos montones de millones de dólares y de rublos que se gastaron para poder hacer frente a esa carrera, y el fin último era decir somos mejores que los demás, que nuestro competidor, y ellos lo hacen mal y nosotros bien. Si esto hubiera sido un engaño de la NASA, el primero que hubiera saltado, por supuesto, habría sido la URSS diciendo todo es mentira, no han llegado. ¿Cómo podían ellos saber que efectivamente no habían llegado? Pues como el resto de países que disponía de estaciones de telemetría que iban siguiendo la posición de las naves en el espacio. Para que las naves llegaran allí, se necesitaba una red de estaciones de seguimiento alrededor de todo el mundo. Por ejemplo, la de Fresnedillas, aquí en Madrid, se encargó en parte de ese seguimiento. Todas ellas podían ver por dónde iba la nave. Pudieron comprobar que la nave iba a la Luna, llegaba a la Luna, se quedaba allí en la Luna el tiempo que estuvieron los astronautas y luego volvía de la Luna. Es decir, que no necesitaban fotos o vídeos para saber que efectivamente estaban allí los americanos. Lo sabían positivamente por la telemetría, igual que lo sabían el resto de países involucrados, y por eso no pudieron decir, ni lo dijeron, esto es mentira, sino que no les quedó más remedio que reconocerlo. Ellos intentaron hasta el último momento llegar a la Luna, pero sus lanzamientos terminaban en explosiones en estos últimos años de la carrera, y eso les impidió a fin de cuentas ganarles. Y como ya los americanos hicieron más vuelos allí, ya pues estimaron que no podían seguir manteniendo el nivel de gasto tan monstruoso que esto suponía, y por eso decidieron admitir que habían perdido. Jamás lo hubieran hecho si no hubiera sido así. Don Marcos, es su turno. Bueno, ¿sabe usted, también como yo, que un hecho negativo es algo que no puede probarse? Es algo que se llama como la probatio diabólica. Podemos probar hechos positivos, no hechos negativos. La Unión Soviética, evidentemente, no podía alegar ante la comunidad internacional que todo era un fraude porque no disponía de pruebas de ello. En este caso, con la telemetría, podía haberlo hecho perfectamente. Insisto, sería un hecho negativo. Sería un hecho negativo. Como el hecho de que yo no esté aquí, si hay fotos mías y vídeos de que estoy en Brasil. Pero esas pruebas no fueron aportadas por la Unión Soviética. Efectivamente. Como usted sabe, esa red que usted ha comentado relativa a las estaciones de seguimiento que participaban en el programa Apolo, básicamente fueron tres. Fueron las propias estaciones de Houston en Estados Unidos, la estación de Fresnedillas, efectivamente, en Madrid, y el observatorio Parkes, en Australia. ¿No fueron, dice básicamente, o que fueron tres. No fueron tres, fueron bastantes más. Había la Tierra, al girar sobre sí misma, impide que una estación esté sintonizada permanentemente con la misión. Por lo tanto, tuvo que poner muchas estaciones que dieran la vuelta al globo. Fueron más de tres. Los datos, supuestos datos de telemetría, básicamente fueron suministrados, dijeron que fueron suministrados por estas tres estaciones. Bien. Y si repasamos, son, evidentemente, Estados Unidos, propio artífice de la misión, un país aliado, como es Australia, y otro país aliado, una dictadura fascista, franquista, de la época. Por tanto, países fácilmente compinchados con Estados Unidos. La respuesta de la Unión Soviética fue que Estados Unidos no había ganado la carrera espacial. ¿Por qué? Porque nunca hubo una carrera espacial como tal. La Unión Soviética conocía perfectamente que era imposible alcanzar la Luna con la tecnología de los años 60. Para Estados Unidos, para la Unión Soviética y para cualquier potencia. La URSS nunca pretendió llegar a la Luna, por tanto, no tenía ninguna necesidad de denunciar un fraude en el cual no tenía ningún interés en participar ni en alentar. No participó en la carrera espacial, ¿la hacía Estados Unidos solo? No. Usted habla de una carrera espacial. Yo estoy diciendo que la Unión Soviética negaba la existencia de una carrera espacial, por lo menos para alcanzar la Luna. Me entero ahora. Posteriormente tendré ocasión de demostrárselo. Bien, si me permiten, quiero seguir profundizando en las pruebas de carácter documental, fotográfico, porque seguramente son las más fáciles de entender y las que, y seguramente también las más reveladoras. Si miramos los fondos que se presentan en las fotografías, comparamos distintas fotografías tomadas de distintos lugares, podemos comprobar que, curiosamente, los fondos de ellas son los mismos. Pero más allá, no es que sean los mismos, es que si solapamos fotografías tomadas desde puntos completamente distintos, resulta que su coincidencia es sorprendente. Los fondos fueron reutilizados, como pasa en los platós de Hollywood, como pasa en los estudios, y como consecuencia de ello, en una labor de investigación que evidentemente no se realizó en los años 60, sino posteriormente, cuando había suficiente material documental puesto a disposición del público, pues hubo investigadores que llegaron a esta conclusión tan sorprendente. Los fondos fueron reutilizados, las fotos fueron tomadas en estudio y todo, una vez más, es prueba de una gran farsa. Don Avelino, su turno. Bueno, yo ahora podría decir, como él dice, simplemente no me creo, esto es un montaje y estas fotografías pues se las han inventado ustedes y han hecho un montaje, que es lo que mi compañero básicamente, el argumento que utiliza para los cientos y miles de horas de vídeo y de fotografías de todas las misiones Apolo que se han hecho. Pero no lo voy a hacer porque no me parece un argumento sostenible, simplemente el decir no me creo lo que usted dice. Vamos a tratar de explicar. Efectivamente, en las fotos que se están proyectando se ve el mismo fondo, y sin embargo el primer plano de las fotografías son diferentes, el terreno es diferente en el primer plano. Tiene una explicación, evidentemente, y es que vamos a ver, le voy a poner una similitud. Si yo aquí me voy fuera de Jerez, cojo una cámara y apunto a la Sierra de Grazalema y saco una foto desde un determinado punto, me va a salir al fondo la Sierra de Grazalema y en primer plano pues lo que yo tenga inmediatamente delante. Si yo avanzo después 100 metros y saco otra foto dirigida al mismo sitio, me va a salir el mismo fondo, la Sierra de Grazalema, y sin embargo, en el primer plano va a salir otra cosa distinta, porque estoy 100 metros más adelante. El terreno que tengo justo delante va a salir diferente. Sin embargo, el fondo es el mismo. Pues, sencillamente, eso es lo que ocurre en estas dos fotografías. Una está sacada desde más cerca del fondo y otra desde más lejos. No mucha diferencia, pero la suficiente como para que el fondo permanezca siendo el mismo y el primer plano sea distinto. No hay más allá, no hay conspiraciones, no hay nada más que lo que nosotros podamos hacer de nuevo mañana mismo con una cámara en cualquier sitio con un fondo lejano y avanzando o retrocediendo 50 metros para sacar la fotografía. Como les dije en la fotografía del cielo, ustedes mismos lo pueden comprobar mañana y comprobar cómo pueden trucar y conspirar con su móvil todo lo que quieran en 5 minutos. Pasamos a un nuevo argumento, don Abelino. Bueno, yo, al contrario que mi compañero, yo prefiero dar argumentos más de fondo, como la dificultad de mantener semejante mentira ante todo el mundo, habiendo participado tantísima gente y durante tanto tiempo, es absolutamente imposible. En este caso, el nuevo argumento que quiero dar es que, aunque ha pasado, precisamente porque ha pasado mucho tiempo, hay mucha gente que se cree que solo se fue a la Luna una vez, en el Apolo 11, en 1969, cuando no es así. Hubo las misiones del Apolo 11 hasta el Apolo 17, todas ellas fueron misiones lunares con aterrizaje y con paseos lunares por allí. Es decir, hubo 6 misiones lunares que llegaron a aterrizar y con gente paseándose por allí a lo largo de 4 años. Hubo 7 misiones, pero una de ellas falló. Fue la misión Apolo 13. Muchos me imagino que habrán visto la película con Tom Hanks, donde les explotó un panel de la nave, se le empezó a ir oxígeno y tal, y tuvieron que hacer auténticas virguerías para volver a la Tierra. El resto de misiones, hasta el 72, como digo, pues estuvieron por allí retozando. Hubo 12 astronautas que llegaron a pisar la Luna. En cada misión iban 3 tripulantes, uno se quedaba en el módulo de servicio orbitando la Luna y otros 2 bajaban en el módulo lunar, hacían los experimentos que tenían que hacer y luego volvían a subir, se acoplaban al módulo de servicio y volvían. Es decir, uno se quedaba arriba y 2 abajo. Allí hubo de todo, desde Alan Shepard en el año 71, que se llevó escondido un palo de golf. Bueno, se llevó escondida la cabeza del palo de golf, porque el palo lo hizo con uno de los instrumentos que tenían para recoger piedras y jugó al golf allí en la Luna. Se llevaron en otras misiones rovers plegados y adosados al exterior de la nave, que una vez allí se desplegaron, se montaron y se hicieron excursiones por allí, pues para buscar rocas en otros sitios y todo. Hubo astronautas a los que les sancionaron porque estaba prohibido llevar cualquier tipo de objeto y se llevaron sellos conmemorativos para después, a su vuelta, venderlos por cifras astronómicas a determinados ricachones para que tuvieran un objeto que hubiera estado en la Luna. Hubo todo tipo de peripecias y de esto pues salía en los noticiarios durante 4 años, pues hubo todo tipo de cosas que se hicieron allí en la Luna. Simplemente se terminó el asunto porque con 6 viajes ya se hizo toda la experimentación que merecía hacer la pena gastando las millonadas que hacían falta para que fueran tripuladas. Ya a partir de ahí dije, mira, a partir de aquí la vamos a hacer no tripuladas, que se gastan muchísimo menos porque no tenemos que tener soportes vitales, tiene las cabinas tienen que ser mucho más pequeñas, etcétera, etcétera. Y ya está más que demostrado que hemos ganado nosotros, no hace falta seguir más con tripulantes. Y porque, bueno, porque la gente se empezó a cansar. Ya no ponía la tele cuando llegaban otra vez a la Luna. Y entonces el contribuyente empezó a quejarse de la sangría económica que suponía aquello, y por eso terminó. Es decir, que no hubo un viaje, hubo un montón de viajes. Si hubiera sido un timo, con uno se hubieran quedado parados, porque cuantos más hagas, pues más peligro de que te descubran. No hace falta estar 4 años haciendo viajes, incluso algunos fallando, para engañar a la gente. A ver qué tiene que decir mi compañero. Yo les voy a pedir que hagan el ejercicio de liberarse por unos instantes de todo el bombardeo al que han sido sometidos por los medios de comunicación, pagados, por supuesto, durante todos estos 50 años. Ha mencionado mi compañero que, bueno, que para qué hacer más viajes, si con uno solo hubiera bastado. Yo más bien sostengo todo lo contrario. No habría resultado creíble para la opinión internacional que todo el esfuerzo se agotase en un solo viaje. Para hacerlo más creíble, había que continuar con la farsa. Durante, efectivamente, una serie de viajes, hasta que el riesgo de que algo saliera mal o se descubriera el pastel se hizo demasiado evidente. Eso fue cuando íbamos ya por el 6º acto de la comedia. Fíjense, a pesar de que en aquel momento todo el mundo esperaba la continuación lógica de los viajes a la Luna, es decir, bases lunares permanentes, explotaciones mineras en la Luna y otros cuerpos celestes, observatorios astronómicos lunares, ¿por qué no?, colonización de Marte y otros planetas, pues el proyecto en 1974 fue cancelado abruptamente. Tan abruptamente que casi 50 años después, efectivamente, no hemos vuelto a pisar esa superficie de la Luna que en realidad nunca pisamos. Y mire que ha habido avances tecnológicos, ¿eh?, desde los años 60. Hemos descubierto exoplanetas, planetas más allá de nuestro sistema solar. Hemos conseguido la comunicación global instantánea mediante Internet. Hemos conocido los orígenes de nuestro universo. Los materiales de hoy no son ni ligeramente los que había en los años 60. La tecnología de materiales ha mejorado increíblemente. De potencia computacional ni hablamos. Los ordenadores que tenía la misión Apolo eran, bueno, básicamente una 100.000ª parte de lo que podemos tener hoy en día en nuestros móviles, en el bolsillo. Y sin embargo, ni un solo viaje posterior. A pesar de todo ello, han pasado 50 años y los cohetes hoy están luchando por mantener una carga útil, es decir, la capacidad de poner en el espacio solo un poquito más de aquella que el Saturno V podía realizar en los años 60. ¿Cómo lo explican? Francamente, me parece que la explicación más razonable, más sencilla, aplicando ese mecanismo filosófico de quitar todo lo que sobra, la navaja de Ockham, es quedarse con lo esencial. Y lo esencial es, una vez más, que todo fue una farsa y que no hace falta inventarse muchas complicaciones para llegar a la conclusión de que nunca estuvimos en la Luna. Don Marcos, su último argumento, por favor. Apremie el reloj. Bueno, hay muchos. Si me deja usted solo un argumento. Adelante, con los que quiera. Bueno, permítame entonces que vaya pasando algunas diapositivas, muy esclarecedoras si tuviera la ocasión de detenerme en ellas. Pero bueno, quizá para no abundar más en las pruebas documentales, fotográficas, vamos a adentrarnos en otra cuestión mucho más de fondo. Fíjense, para que la misión Apolo fuera una realidad, habrían hecho falta una gran cantidad de vehículos tremendamente complejos. Existía, por supuesto, un cohete que tuvo que colocar una carga útil en órbita y desplazarla hasta la Luna. Tenía que haber hecho falta, pues, un módulo de control, un módulo de alunizaje, aparatos complejísimos. Bueno, lo normal sería que hoy en día los planos, los diseños, los bocetos de toda esa instrumentación estuviera disponible para todo el mundo. Eso despejaría cualquier tipo de duda. Bueno, pues la realidad es que tales diseños no existen. Esos diseños, que presumiblemente fueron encargados a una empresa concesionaria del gobierno de los Estados Unidos, especializada en material de guerra, por cierto, llamada Grumman Aerospace, esos documentos, decía, fueron destruidos. ¿Cómo se explica esto? Ya no solo por su interés como prueba de ese supuesto viaje a la Luna, sino por un evidente valor de carácter histórico. Tales documentos no existen. Bueno, bien, dado que esos documentos no existen, por lo menos existirán los datos de la misión. Es decir, durante la misión, presumiblemente, esa red de estaciones en tierra estuvo capturando una cantidad ingente de datos. Datos de telemetría, datos de lo que sucedía dentro de la cápsula, datos de mediciones. Todos esos datos deberían estar guardados en cintas, dado que la tecnología de la época en materia de almacenamiento de datos era la cinta. Pues bien, todos esos datos, incluyendo las supuestas grabaciones originales, pónganle todas las comillas que quieran, de las imágenes de televisión, me refiero a los originales, evidentemente tenemos mil grabaciones de lo que las cadenas de televisiones de la televisión nos quisieron mostrar, pero debería haber unos datos originales. Esos datos originales, la telemetría, la imagen de televisión original, no existen. Respuesta cuando se pregunta a la NASA y demás agencias encargadas de velar por su custodia. A. Fueron borrados para reutilizar las cintas. Es decir, lo que yo hacía cuando tenía 15 años y quería grabar de nuevo música y no tenía dinero para más cintas, pues lo hacían ellos. ¿De verdad creen ustedes que eso es creíble? ¿De verdad piensan ustedes que con estos argumentos debemos creernos la realidad de ese supuesto viaje a la Luna? ¿Este ha sido mi último argumento? Sí. Después de la respuesta de mi compañero, pasaremos a las conclusiones finales. Perdón, no. Don Avelino va a rebatir su argumento. Él tendrá oportunidad de para que tengáis los dos los mismos... Otro yo que él tendrá que rebatir también, sí, ¿no? Señor. Bueno, por fin nos saltamos las fotos. Saltamos las fotos para ir a los planos y los datos. Me gustaban más los argumentos de las fotos, porque yo me temo que en este caso, este último argumento, el 90% de él no es real, o por lo menos yo no tengo constancia. Me refiero a que había oído hablar algo de esto de los planos y yo he buscado por internet y tal y no he encontrado absolutamente nada de que se hayan perdido ningún plano del Saturno V, que es el cohete que llevó a la Luna, o de los rovers o tal. No he encontrado absolutamente nada, ni a favor ni en contra al respecto. Así que no sé de dónde sale ese argumento y, sobre todo, qué apoyo pueda tener, porque yo no lo veo sencillamente por ningún sitio. El único que sí he encontrado y que sí es cierto es que al parecer se perdió la grabación original de la primera misión, de la misión Apolo. Una patochada imperdonable, por supuesto, pero que no prueba en absoluto que no se haya ido a la Luna. Si se hubiera querido eliminar las grabaciones de la gente paseándose por la luna para que no, las originales, porque copias hay, están masterizadas, digitalizadas y se pueden ver. Si se hubieran querido borrar, se hubieran borrado todas. Pero la única que se borró porque se grabó encima fue la de la primera misión. La del Apolo 13, la del 14, la del 15, la del 16, la del 17, están los originales perfectamente y ahí está la gente paseándose por la luna, en los rovers y tal. Entonces, no tiene ningún sentido. Si yo tengo 6 grabaciones de una cosa, para evitar que las analicen, no borro una de ellas, borro todas. Entonces, ¿se borró una? Se borró una. ¿Error garrafal, histórico, imperdonable? Por supuesto. ¿Que sirva para tapar algo? No sirve absolutamente nada porque están las de las otras 5 misiones. Luego, el argumento decae por la base. En cuanto a los planos, ya digo, no he encontrado nada de que hayan desaparecido esos planos y lo que sí es cierto es que los rovers estuvieron allí porque están las imágenes de ellos, y no solo por ello, sino que es que en base a esos rovers se han construido los que ahora tenemos en Marte, por ejemplo, que no hay ninguna supuesta conspiración sobre que no hayamos llegado a Marte, y los rovers de Marte descienden los planos de ellos de los de la Luna, no se han inventado de la nada. Por lo tanto, entiendo que este último argumento también tampoco tiene mucha fuerza. No, con borrar una de las 6 pruebas que hay del asesinato, no voy a borrar el asesinato, no tendría sentido. Don Avelino, le recuerdo, es su último argumento, rebatido por el compañero Marcos, y a partir de ahí tendremos un turno de alegatos finales. Vale, pues el último argumento, bueno, voy a decir la ciencia viene desde que se hicieron las misiones Apolo aprovechándose de ellas, de lo que los astronautas físicamente con sus manitas dejaron allí o trajeron de allí. Para empezar, trajeron a lo largo de las 6 misiones tripuladas, trajeron un total de 380 kilos de roca lunar. 380 kilos que no se pueden traer con sondas, porque las sondas, que son muy pequeñas, solo pueden extraen muestras, pero unos gramos. No pueden traer 100 kilos de rocas en una sonda porque no tienen sitio para traerlas. Se han traído en las misiones tripuladas. Esas piedras, desde entonces, están repartidas por laboratorios de todo el mundo donde les han hecho miles de pruebas para miles de cosas porque sirven para estudiar los inicios del sistema solar y tal. Se sabe que son piedras lunares y están más que comprobado, y que no pueden ser, por ejemplo, meteoritos. ¿Por qué? Porque los meteoritos son objetos que vienen del espacio exterior y que entran en la atmósfera a decenas de miles de kilómetros por hora, lo cual les produce unas quemaduras y unas señales características, incluso las llega a metamorfosear un poco. Que las piedras lunares pues no tienen en absoluto porque han entrado en la atmósfera a bordo de la nave y no han sufrido absolutamente nada. Por lo tanto, difieren completamente de cualquier meteorito. Y también porque mientras que la Luna, las rocas de la superficie de la Luna tienen más de 4.000 millones de años de antigüedad, porque allí apenas hay actividad geológica y no ha cambiado desde el principio del sistema solar la composición de la superficie, en la Tierra, que si hay volcanes, terremotos y todo eso, ha estado cambiando durante todos estos miles de millones de años, y las rocas superficiales más antiguas que tenemos aquí pueden ser de 200 millones de años. Entonces, es facilísimo comprobar que no son de la Tierra una roca lunar, pues sencillamente viendo por los isótopos y tal su antigüedad. La antigüedad dista enormemente. Aparte de eso, pues se dejaron allí sismógrafos que sirven para medir la corteza de la Luna y que se recogen sus señales desde la Tierra, e incluso se dejaron unos espejos que, mediante láseres disparados desde la Tierra, que rebotan en el espejo y vuelven, se puede medir bastante exactamente la distancia Tierra-Luna en cada momento, y esos espejos se siguen utilizando al día de hoy en Big Bang. En Big Bang. Sí, sí, sí. Hay un experimento Sheldon. Hay un experimento de Sheldon. Sheldon disparó un láser y rebotó en el espejo y midió la Tierra. Esa es la prueba definitiva. Si Sheldon ha podido medirlo con el espejo, es que el espejo está allí. Bueno, pues esto es mi último argumento. ¿Cómo hemos podido hasta ahora hacer experimentos y tal con estos instrumentos sin que los hayan colocado los hombres allí? A menos que lo haya llevado una misión robótica secreta también, claro, de la que no sepamos nada y de la que no hacía falta que fuera secreta, porque para llevar un sismógrafo allí, pues ¿para qué vamos a hacer una misión secreta robótica? Con hacer una normal y apuntarse el tanto de que, mira, hemos mandado otra misión y ha dejado ahí un espejo, hubiera sido suficiente. A ver qué explicación da el conspiranoico de mi compañero. Venga, no sea irónico. Marcos, rebates y a continuación tu cierre, tu argumento final. Bueno, realmente no hace falta ninguna misión secreta para poner en la Luna objetos científicos. Las misiones, de hecho, que en realidad han depositado estos instrumentos en la superficie lunar, no han sido secretas. Menciona usted, pues sí, esos espejos llamados retroreflectores, que sí, están allí y su existencia se puede comprobar por cualquier observatorio disparando una señal láser, y esa señal láser, efectivamente, pues algo más de 2 segundos después, vuelve a la Tierra. Los espejos están allí. Los espejos fueron puestos mediante naves enviadas por los americanos. Pero curiosamente, los espejos que hacen lo mismo y funcionan mejor son los que la Unión Soviética colocó en la Luna, y las misiones en absoluto fueron secretas. Eso sí, fueron expediciones no tripuladas. Como antes he mencionado, no negamos que exista tecnología, tanto soviética como americana, para poner naves en la Luna, poner sondas no tripuladas. Lo que negamos es que el hombre realmente pisara su superficie. Por tanto, la tecnología para colocar espejos retroreflectores estaba al alcance de los americanos y de los soviéticos. Ha mencionado también los sismógrafos. Es cierto, hay unos sismógrafos en la Luna, efectivamente, de los cuales, curiosamente, desde 1977 no hay registro de su actividad. Bien. La versión oficial es que fueron apagados. Bien, podemos admitirla, podemos darla por bueno. Lo que no podemos dar por bueno, alegremente, es afirmar que esos 400 kilos de rocas lunares fueran traídos a la Tierra. Para mí, son parte del fraude, pero no voy a limitarme, como alguna vez mi compañero ha querido hacer ver, con decir no me lo creo. Miren ustedes, las rocas lunares no están hechas de ninguna materia celestial o distinta de la que tenemos en la Tierra. Las rocas lunares están compuestas de una serie de minerales, plagioclasas, piroxeno, olivino, que se dan perfectamente en la superficie de la Tierra. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que realmente esa roca o esa composición es la de la roca lunar? Bueno, pues por los meteoritos, sí. Sabemos que llegan a la Tierra fragmentos de la Luna, meteoritos, y sabemos que su composición, pues, es básicamente la misma que la de las rocas de la Tierra. También disponemos de análisis espectroscópicos, es decir, hoy por hoy sabemos la composición de planetas que están en los confines de nuestra galaxia, planetas que están mucho más alejados, están fuera de nuestro sistema solar. ¿Cómo lo sabemos? ¿No hemos estado allí? No. Hay técnicas que, analizando la luz, la composición de la luz que llega de estos objetos, pues podemos saber de qué están hechos. Y con la Luna, mucho más fácil, puesto que la tenemos mucho más cerca. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que esa roca supuestamente lunar es relativamente fácil de construir. Podemos fabricar una roca y decir razonablemente que su origen es lunar. ¿Cuál sería la única prueba de que esas rocas verdaderamente son lunares? Bueno, analizándola y determinando que en su composición no existe ningún otro compuesto que pueda venir de la Tierra. Es decir, la exclusión de cualquier material que tengamos en la Tierra sería prueba suficiente de que la roca procede de la Luna. Pues bien, curiosamente, o reveladoramente, se reconoce que tales rocas están contaminadas con material de la Tierra, y por tanto resulta imposible determinar si su composición es exclusivamente o no lunar. Prueba, por tanto, invalidada. Y con esto, si me permiten, sí, señor. Voy a pasar a mis conclusiones. Bien, a lo largo de esta tarde creo haber dado suficientes pruebas, en mi opinión concluyentes, de la falsedad del supuesto alunizaje. Sí, hay una conspiración. Aunque me quiera tildar mi compañero irónicamente de conspiranoico, somos muchos los conspiranoicos. Somos muchos los que creen que realmente el alunizaje fue una gran conspiración que involucró a altos cargos del gobierno de Estados Unidos, a sus principales agencias gubernamentales, con la NASA y la CIA a la cabeza, y que fue un proyecto... perdón, que me he dejado mi instrumento fundamental. Quiero mostrarles algunas imágenes que creo que son muy reveladoras. Bueno, esta es una imagen bastante reveladora, filtrada por personas involucradas en el proyecto, esos centenares de miles de personas que decía el abogado de la acusación. Bueno, algunos han sido honestos y han filtrado imágenes como esta. Como decía, participaron la NASA, participó la CIA. Eso sí, fue un proyecto muy astutamente dividido en compartimentos, de forma que no fue preciso que cientos de miles de personas estuvieran al tanto de lo que allí se cocía. Ha mencionado los campos de exterminio. Los campos de exterminio realmente solo se descubrieron cuando las fuerzas de ocupación aliadas pudieron acceder a ellos. Mientras tanto, su realidad no se conocía y evidentemente había miles de personas ocupadas de su mantenimiento. Y ni siquiera en la propia Alemania estaban al tanto de lo que estaba pasando. Aquí pasó lo mismo. El proyecto se dividió en compartimentos y de este modo, pues, solo hubo necesidad de un puñado de fieles dispuestos a mantener el fraude. Pero es que si además, si repasamos los hitos de la conquista del espacio, uno a uno, tendríamos los siguientes. En 1957 tiene lugar el lanzamiento y puesta en órbita del primer satélite artificial, Unión Soviética. En 1961 tiene lugar el primer vuelo orbital de un hombre en el espacio, Yuri Gagarin. Nuevamente, Unión Soviética. Al año siguiente, después de estos hitos conquistados por la Unión Soviética, Kennedy, en 1962, declara: elegimos ir a la Luna. No porque sea fácil, sino porque es difícil. Bien. La respuesta de la Unión Soviética en ese momento fue que Rusia elegía no ir a la Luna. No había planes para enviar cosmonautas soviéticos a la Luna. ¿Por qué? Porque hay un proyecto descabellado. El premier Khrushchev alegó, con razón, que era pura propaganda norteamericana. Propaganda igual a que en ese momento estaban también propagando de que vencerían al comunismo en Vietnam y que también acabarían con el comunismo en Cuba. Pero es más, la respuesta a Kennedy dentro de su propio país fue que era una locura. El expresidente Eisenhower declaró que destinar 40.000 millones de dólares en presupuesto nacional a la carrera espacial era algo desmedido. Los senadores, en plena Guerra Fría, opinaban que desviar fondos de la verdadera carrera, que era la militar, era un absurdo. Pero si nos remitimos a los hechos posteriores a esta declaración de Kennedy en 1962, tenemos los siguientes. 1963, primera mujer en el espacio, Tatiana Tereshkova, soviética. 2 años después, 1965, primer paseo espacial, salida de un astronauta fuera de una cápsula, Unión Soviética. 1966, primera sonda que se posa en la superficie lunar y envía imágenes. Fue la Luna 9, soviética. Mismo año, 1966, primer satélite artificial que orbita la Luna. Fue el Luna 10, Unión Soviética. Al año siguiente tiene lugar el primer hito americano. 1967, Apolo 1, primera emisión del proyecto Apolo, que presumiblemente llegaría a la Luna. Incendio con 3 astronautas muertos, abrasados durante un ensayo. Estamos en 1967. 2 años después, el alunizaje. Después de una historia de éxitos de la Unión Soviética, después de una prueba que acaba con 3 astronautas lamentablemente fallecidos, 2 años después pretenden hacernos creer que Estados Unidos ha tomado la delantera y ha ganado esa supuesta carrera espacial. Todo fue una sucesión de éxitos de la Unión Soviética, logros del pueblo soviético. Hoy, ¿cuál es el resultado de las promesas de Kennedy? El fraude de la Luna y el comunismo que sigue honrosamente vigente en Vietnam y en Cuba. Sin embargo, el mundo sigue engañado. En los libros de texto que nuestros seculares estudian, sigue explicándose la conquista de la Luna como el gran triunfo norteamericano, una de las múltiples mentiras con las que se sustenta el capitalismo global. Un sistema económico perverso, cuyos resultados son la desigualdad, la explotación del débil y la destrucción del planeta. En nosotros está dejar de creernos sus mentiras. Muy bien, don Avelino, su turno. Bueno, primero quiero felicitar a mi compañero porque realmente lo ha hecho muy bien. Nosotros estudiamos juntos la carrera de Derecho y a mí me parece que él no ejerce, ¿no? No ejerce, pero parece que hubiera ejercido toda la vida. Bien, vamos a contestar y a terminar. Para empezar, ha mostrado una foto de un plató ahí con focos. Supuestamente revelada por alguien que estuviera en la conspiración. La verdad es que no sé si esa foto es de la película Capricornio 1, quizá, porque, a decir verdad, buena parte de toda esta fabulación, de toda la conspiración sobre que no llegamos a la Luna, parte verdaderamente de una serie de películas y de falsos documentales que con el tiempo se fueron haciendo y ha ido calando en la población, y eso es lo que ha dado pábulo a este mito. Se empezó con la película Capricornio 1, que yo creo que podría ser esa foto de esa película. Luego siguió en Conspiración Lunar. Llegamos a la Luna en el 2001, en el año 2001. En el 2002 se hizo un falso documental muy bueno, por cierto, por la televisión francesa, que se llamaba... Luna... No recuerdo el título. El caso es que ahí salen McNamara y otros dignatarios americanos reconociendo que todo fue un montaje y que fue Stanley Kubrick el que hizo la película como si hubieran estado en la luna y tal. Lo que la gente no se quedó bien, o quizá no lo hicieron bien los que hicieron el falso documental, es que la verdad se descubre en los títulos de crédito finales. En los títulos de crédito finales, pues se ríen todos los que han participado, hacen ver que todo ha sido una broma, e incluso se ven las tomas falsas de ellos allí mintiendo y saliéndoles mal y tal. Parece que la gente no se quedó con eso, se quedó con el contenido del falso documental, y eso, pues, como digo, alimentó el mito que Internet luego se ha encargado de difundir a todo el mundo, y aquí nos tenemos hoy, pues, teniendo que rebatir estas cosas. Mi compañero ha hecho un pequeño repaso de la carrera espacial para decir que los rusos iban ganando la carrera espacial hasta el último momento en que inexplicablemente los americanos les pasan por encima en el tramo final. Así fue realmente. Los rusos efectivamente fueron los primeros que lanzaron el Sputnik, el primer satélite. Luego el primer Yuri Gagarin en el 61 es el primero que viaja al espacio en una órbita baja alrededor de la Tierra. Y después siguen ganando a los americanos, que van más atrasados que ellos. Sencillamente, no porque gastaran menos, que empezaron los dos a gastar a mansalva, sino porque tenían más respeto por la vida de sus tripulantes, y mientras que los rusos eran mucho más lanzados y más arriesgados. Esto supuso... Valientes, por supuesto, sin ninguna duda. Y los americanos también estaban dispuestos a todo, pero se arriesgaban mucho más los rusos. Era una dictadura y les importaba poco que muriera gente si tenían que acelerar y correr riesgos. Y eso supuso que en los últimos años, pues, hubiera una serie de fallos que acabaran en catástrofe. En Baikonur hubo una explosión tremenda que destrozó gran parte de las instalaciones donde estaban construyendo los cohetes y que mató a un montón de los principales diseñadores e ingenieros que lo estaban llevando a cabo. Ese golpe fue fatal y hizo que los americanos poco a poco, pues, se fueran poniendo por fin a su nivel. Y después, cuando vieron que los americanos ya se dirigían a la Luna, empezaron ellos también a dirigirse a la Luna, al contrario de lo que ha dicho mi compañero. Por eso envían las primeras sondas hasta la Luna para ver cómo es el suelo, cómo se pueden posar allí, cómo es la orografía, el regolito lunar, preparando la misión para ir hasta allí. Llegan a posar naves sin tripulantes mucho antes que los americanos. ¿Qué les faltó? La nave tripulada. ¿Qué falló? De nuevo, las prisas, asumir demasiados riesgos, hizo que todas las misiones finales acabaran en auténtico desastre, en explosiones de los cohetes nada más despegar. Se pueden ver las imágenes de esos cohetes explotando y se pueden ver en Internet cada una de las misiones que fracasaron de los rusos. Y creo yo que los rusos no estaban compinchados con los americanos para engañarnos a todos y decir que los americanos habían llegado a la Luna. Precisamente. Así que eso fue sencillamente lo que ocurrió. Y tampoco se paró bruscamente en absoluto la carrera espacial cuando en el 72, después de ya de 6 misiones allí y de que la gente ya no les hiciera caso y no se pudieran gastar esas sumas horribles, pues decidieran cancelar el proyecto. Al contrario, siguieron los proyectos a través no solo de sondas, ya por todo el sistema solar, la Voyager, que ahora ya está fuera del sistema solar incluso, sino que se transformó en los transbordadores espaciales, que estuvieron hasta el año 86 en funcionamiento, y que se pararon también precisamente por 2 accidentes mortales, donde murieron 7 tripulantes en uno de ellos y 7 tripulantes en otro de ellos en el 2006 y decidieron pues no seguir con los transbordadores porque antes estaba la vida de esas personas. Con los telescopios Hubble, siguieron con los rusos con la estación espacial Mir, los europeos ya junto con los americanos y junto con los rusos en la Estación Espacial Internacional. Es decir, siguió el programa espacial en toda su plenitud, solo que ya, sin que fuera una carrera, ya políticamente ya interesaban otras cosas, otro tipo de competición que no fuera esa, y ya no era necesario seguir con los programas tripulados. Todo se volcó en todo esto que estoy diciendo, en otro tipo de programas, incluido, por ejemplo, la Guerra de las Galaxias con Ronald Reagan. Es decir, todo tipo de proyectos que continuaron, nada se cortó súbitamente. Entonces, pues nada, llegamos al día de hoy y simplemente tenemos que seguir lidiando con personas que o no saben mucho de fotografía o simplemente su argumento es nos mienten cientos de miles de personas desde hace 50 años hasta ahora con la Lunar Orbiter, como si fueran los mismos políticos de entonces, que tuvieran los mismos intereses que entonces y que tuvieran que seguir mintiendo sobre estas cosas. Nada hay de eso. Yo os invito a que, simplemente para que salgáis de dudas de una forma muy fácil, que os veáis cualquier vídeo de los astronautas paseándose por la Luna, dando saltos y moviéndose torpemente, y comprobaréis que eso no hay ningún plató de televisión que pueda recrearlo. Hasta ahora, hasta las series de Netflix, no se ha recreado adecuadamente el flotar dentro de la ingravidez. Incluso así, son movimientos torpes y se nota. En los años 60, en las películas de los años 60 se puede ver que no había los medios para recrear eso en absoluto. Hay gente que ha llegado a decir que simplemente se disminuyó la velocidad a la mitad para que pareciera que fueran a cámara lenta. Bueno, solo hay que ponerlo al doble de velocidad para ver que los movimientos no son naturales, de que no hay trampa ni cartón. Yo me gustaría terminar con esto. Un simple vídeo de un astronauta moviéndose por la Luna os va a convencer sin más ni más de que eso ni en los años 60 ni ahora puede disfrazarse. Vedlos, disfrutad de ellos y esperemos que dentro de poco podamos estar de nuevo en la Luna, sean los chinos o sea los americanos o sea los europeos quienes lleguemos allí y puedan hacer un memorial con la nave Apolo 11 que estará por allí y que lo podamos en el futuro visitar todos de vacaciones. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, don Abelino, muchísimas gracias, don Marco, por estas magníficas exposiciones que nos han brindado. Y como les comenté al principio, pues vamos a pasar a la votación de ustedes. Ustedes van a ser el jurado. En los asientos se les han dejado unas tarjetas, ¿vale? Entonces, si les parece, a mano alzada, podemos hacer que los que estén a favor del argumento de que a la Luna efectivamente se ha llegado, nos las muestran por la cara en la que está el escudo de la agrupación. Los que están con don Marcos, que entiendo que serán la mayoría. Vale, vamos a hacerlo por orden entonces mejor. Tienes razón. Los que estén a favor de que efectivamente se pisó la Luna en ese año 69, por favor, levanten la mano con su tarjeta ahora. Perdón, los que sí. Los que. A ver, ¿alguien cuenta? A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, yo cuento 16. 16. ¿16? No. ¿Y aquí lo vamos a dar ahí detrás? Sí, sí. Cuéntalos todos. Ah, sí. 16 de las personas que amablemente nos acompañan creen que el hombre llegó a la Luna. ¿Cuántos están en contra de este argumento? ¿A la Luna quién dice que no llegamos? 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12... 13. 13, pues por muy corto margen de error, por muy corto margen de diferencia entre uno y otro. Mi familia casi todos. Bueno, no, es que la exposición ha sido magnífica. Pues bueno, visto lo que el jurado ha decidido, pues sentenciamos que el hombre efectivamente llegó a la luna. Muy bien, volvemos a la radio. Acabamos de terminar con el juicio. Como veis, ha estado muy disputado y los argumentos han sido impresionantes por un lado y otro. Y bueno, bastante, un porcentaje muy, muy igualado, ¿no, José Luis? Para... Sí. Bueno, pues estupendo. Bueno, pues ya nos toca despedirnos, pero antes de despedirnos, tenemos que decir que las actividades de Magallanes son muchas. Y aparte del programa de radio y de hoy esta actividad en el Instituto Padre Luis Coloma, pues mañana tenemos a las 8:30 en la Alameda Vieja observación en la Luna. Vamos a montar allí los telescopios y, bueno, creo que en toda España y en todo el mundo se celebra el Día de Observación de la Luna. Hay muchos sitios, que ya lo anunciamos la semana pasada, que sabéis, en Granada, Esostrato, Astromares también, en Sevilla, o incluso Astronomía Sevilla, aquí en Cádiz también. Bueno, pues nosotros en Jerez vamos a hacerlo en la Alameda Vieja, para todos los que estáis aquí y todos los que nos escucháis en directo, o ya mañana será complicado porque subiremos el programa, supongo que hay vos, pero no sé si dará tiempo. ¿Qué más actividades? Bueno, pues tenemos pendiente un curso de iniciación a la astronomía. Para todo aquel que esté interesado, os recordamos que en noviembre, como todos los años, vamos a hacer el curso. Está atento a las redes, pero los días ya están previstos. Será el 22 de noviembre, 29 de noviembre y 30 de noviembre, en 3 sesiones. Y normalmente hacemos el curso y después, pues, uno de los días salimos a observar el cielo, que en cualquier momento, todos los que habéis asistido, seáis o no miembros de Magallanes, podéis estar con nosotros. Y no sé si queréis algo más, tan solo deciros, bueno, que estamos encantados de cumplir 20 años. Esta es nuestra 21 temporada, que empezamos normalmente en septiembre, y que sigáis muchos más con nosotros. Así que nos despedimos, amigos de Un Punto Azul, y gracias a todos los que habéis estado hoy aquí con nosotros. Y todo el que quiera que nos deje sus datos en la tarjetita que le hemos dado, su correo electrónico o su teléfono o algo, si quiere recibir información de actividades de la agrupación. Muy bien, Abelino. Aparte, ellos se van a poner ahora en la puerta a saludar y le podéis pedir... Los más jóvenes, si queréis, un autógrafo. Un autógrafo no, pero podemos coger las tarjetitas con los datos que nos lo pagan. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues adiós. Buenas noches. Hasta el martes.